Boletín informativo Radio Manque. Rancagua despertó. Estamos acá en la Radio Manque, en el www.radiomanque.org, en un nuevo episodio del boletín informativo Rancagua despertó. Estamos acá con Camila. Y ahí estamos bien con el volumen de la música. Sí. Ya, entonces, bueno, tenemos varias informaciones para hoy en diversas materias, y entre ellas está lo que es la aprobación de esa ley antisaqueo, que tiene mucho más que el puro saqueo. Y tenemos muchas informaciones más. Así que ya partimos con la pauta informativa. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó los 155 diputados que tiene esta Cámara. Bueno, de los 155 diputados, solamente 7 votaron en contra de esta ley anti-capuchas, anti-barricadas, anti-protesta social. Y fueron Florcita Motuda, de Félix González, Hugo Gutiérrez, Pamela Giles, Amaro Labra, Emilia Nullado y Esteban Velázquez. Y se abstuvieron Jenny Álvarez, Boris Barrera, Carol Cariola, Cristina Girardi, Carmen Gers, Claudia Mix, Jaime Mulet, Daniel Núñez, Camila Rojas, Juan Santana, Marisela Santibáñez, Guillermo Tellier y Camila Vallejo. Abstenerse significa decir que aprueban lo que los otros digan. Entonces, igual vemos mucha tibieza en esto. Y tenemos un audio que nos habla sobre esto, que es la ley antisaqueos y su letra chica. Así que vamos a ir con ese audio y después vamos a seguir con conversando sobre esto, que es la ley anticapuchas y muchas informaciones más. Quiero hacer presente es que hay un paquete de medidas del gobierno que son leyes represivas y está todo bastante bien diseñado. Y esta ley antisaqueos que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados no es una ley antisaqueos. Los saqueos ya son delito. Todos nosotros repudiamos los saqueos. El problema es que viene una letra chica y en esa letra chica quedó establecido 5 años de cárcel por tirar una piedra. 5 años de cárcel por hacer una barricada o obstaculizar el tránsito, como el que va y la pasa, por ejemplo. Prisión también por ocupar un lugar, como lo que hacen los estudiantes cuando se toman un colegio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A lo mejor su hijo no va a ir a una manifestación pacífica, no va a tirar ninguna piedra, pero Carabineros lo va a acusar de tirar una piedra. Y con el solo testimonio de Carabineros, más la pena de 5 años, que es una pena alta, lo que va a pasar es que vamos a llenar la cárcel del Manzano con prisiones preventivas, como lo que le está ocurriendo también en este mismo momento a muchas personas acá. A Constanza Valdebenito, estudiante de biología, que está acusada sin pruebas. Sin embargo, le dieron 4 meses acá en el Manzano. No queremos que los jóvenes que salen pacíficamente a protestar terminen con prisiones preventivas sin pruebas. Por eso es que yo voté en contra de esta ley, porque no es una ley antisaqueos. Obviamente enmascararon esta otra letra chica con eso, y vienen otras leyes represivas también. Hay otra para impedir que la gente se ponga un pañuelo cuando hayan bombas lacrimógenas. O sea, cualquier persona con un pañuelo, las jóvenes que andan con un pañuelo verde, todos van a ser sospechosos de un delito porque se pueden tapar la cara. Entonces, son leyes absurdas. Hay otra ley del senador Chaguán y del senador Letelier que tipifica la destrucción de la infraestructura del transporte. Pero ya es delito, por ejemplo, quemar una micro o romper un paradero, eso ya es delito. Pero quieren agregarle que rayar un paradero y poner renuncia a Piñera va a ser penado con 60 días de cárcel. Pegar un sticker encima de un letrero del transporte público, 60 días de cárcel. O sea, estamos frente a un paquete de proyectos de ley para poner preso a los opositores. Esto ha pasado en muchos países. Y en esta etapa lo que quieren hacer es meter presos a los opositores sin pruebas, solo por el hecho de andar en una protesta con un pañuelo o porque alguien dice que tiró una piedra. Y hay una ley peor todavía, que es la que pretende imponernos Piñera, para poder sacar a los militares sin un estado de excepción como los que hoy día existen. Porque él ya puede sacarlos a proteger infraestructura estratégica, pero él quiere una ley permanente para poner militares en lugares como los terminales de buses, los bancos, los puentes, o sea, militarizar Chile. Y además han pedido que abusos o violaciones a los derechos humanos por parte de esos militares no pasen a la justicia civil, sino que pasen a la justicia militar. O sea, darles impunidad para poder reprimir. Y estamos en una situación que no es normal. Estamos en una situación en que hay violación a los derechos humanos en Chile. Hay más de 240 personas con lesiones oculares. Hay cerca de 60 querellas por violencia sexual dentro de comisarías. Tenemos muertos y tenemos muchas detenciones ilegales. Y en ese contexto ha habido parlamentarios que le han seguido el juego al gobierno y han aprobado estas leyes represivas. Y yo quiero decirle a todos ellos, a todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras, que esta generación millennial que está en la calle protestando se las va a cobrar tarde o temprano. Y a quienes están violando los derechos humanos, sepan que el gobierno de Piñera va a terminar. A lo más le quedan 2 años. Va a terminar el gobierno de Piñera. Y esta generación de jóvenes que están protestando pacíficamente en la calle, este 1 millón de personas que salieron a protestar, o 2 millones de personas, no los van a perdonar. Y los crímenes de lesa humanidad van a ser castigados tarde y temprano. Así que ministro Chadwick, ex ministro Chadwick, ministro Blumel, presidente Sebastián Piñera, generales, van a pagar con cárcel tarde o temprano la violación a los derechos humanos. Bueno, vemos en este, o sea, pudimos escuchar en este audio un claro análisis sobre lo que es esta ley anti-saqueos, que es mucho más, que tiene que ver mucho más. Y los diputados del Frente Amplio andan disculpándose, o otros personajes andan disculpándose por haber hecho esta votación, pero la votación ya está hecha. Y si está promulgada esta ley, después queda la ley para siempre. Entonces, seamos responsables de nuestros actos. O sea, pero bueno, hay gente que no es responsable de sus actos. Hay gente que, por ejemplo, al profesor Roberto Campos Weiss ya le aplicaron la ley de seguridad interior del Estado solamente por romper un torniquete. Y a quienes han saqueado, a quienes han destruido, a quienes han robado en lo que es los grandes recursos de Chile, nosotros vemos la colusión que ha habido, los distintos casos, CMPC, el caso Penta, todo eso queda en nada. Pero si ya es protesta social, ahí es grave. Y vemos como también podemos ver que los pacos pueden llegar y acusarnos de cualquier cosa, y es la palabra de ellos contra la nuestra, y ellos son testigos de fe. Lamentable, lamentable esto. También hay preocupación por un nuevo dispositivo de represión que en Carabineros, que podría dejar a la gente sorda. Varios médicos ya comenzaron a advertir sobre este dispositivo de represión, que es para reprimir las protestas y que produce graves daños auditivos a quienes estén cerca. Tiene por nombre LRAD y emite un sonido a gran volumen que produce mucho dolor y que si es mal utilizado puede dejar daños irreversibles a las personas. Este aparato ya se vio en Chile en el año 2008, cuando los pacos se lo consiguieron prestado para reprimir las protestas del 11 de septiembre en Peñalolén, pero que ya antes había sido prohibido en Chile. Cabe recordar que el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, confirmó al Mercurio que el gobierno comprará nuevos elementos para reforzar a carabineros, como esta cosita que emite el ruido. Va a comprar más guanacos, zorrillos, patrullas y un tinte azul para la ropa, para el agua del carro lanzagua, que deja inutilizable la ropa de quien recibe el chorro. Qué terrible eso, qué terrible, sí, que gasten plata en eso, pero las demandas sociales no dan nada, nada. Sí, y una de estas tipas dice como, con la plata que vamos a tener que utilizar en reconstruir el país, podríamos haber construido nuevos hospitales, siendo que tuvieron caleta de años para hacerlo y nunca lo hicieron. Nunca. Siguiendo en el plano nacional y local, han seguido las manifestaciones del lo que es Un Violador en Tu Camino, la performance del colectivo Las Tesis. Y ayer hubo acá en Rancagua, ayer viernes hubo otra actividad más, que después también fue reprimida brutalmente, pese a que hay un recurso de protección, que no se puede andar disparando perdigones. No lo hacen igual. Claro. Tú mencionabas así, fuera de micrófono, que una persona que estaba haciendo asistencia médica. Ayer en la noche, en Alameda, había un joven haciendo asistencia médica de primer auxilio. Y llegaron los pacos y le dispararon a menos de un metro, le dispararon en las piernas. Los cabros de la primera línea lo resguardaron y lo llevaron a un lugar seguro, pero llegaron estos tipos a disparar y se tiran así, sobre todo contra la gente que está ayudando a los demás. Es lamentable cómo ocurren. Ya hemos visto que, por ejemplo, los de la brigada de primer auxilio, la gente de la Universidad O'Higgins, también han recibido la represión policial, les han botado sus insumos médicos. Y esto ya parece ser una tónica en carabineros, sí. La falta de criterio. Los pacos simplemente llegan y usan todo su anticriterio. Y sobre la noticia que dabas tú, Simón, si no se usa con criterio este dispositivo, se podría dañar irremediablemente a las personas. Sí. Aparte de ciegos, nos quieren sordos. Claro. Entonces, es tremendo todo esto. Bueno. Seguimos con las informaciones, pero preparemos bien nuestros equipos para salir a manifestarnos, a cuidarnos también y mucho ojo. En otras informaciones, vamos a dejar el audio de Un Violador en Tu Camino en Mapudungun, que es esta performance que mencionaba hace un momento. Realizaron ayer las chicas. Claro, y bueno, sí. Subieron un video a YouTube. Thank you. campaña de ayuda a Gustavo Gatica y a Fabiola Campillay, que está en su cuenta RUT, para que la gente le pueda depositar una ayuda. Y la voy a dar ahora. La de Gustavo Gatica Villarroel es 19.818.672-4. Y la de Fabiola Campillay Rojas es 15.618.732-1. Claro, porque bien sabemos que ellos fueron cegados por la mano de los pacos, de la violencia policial, y cegaron sus dos ojos. Sí, y el hermano de Gustavo Gatica dio una declaración pública en la cual dijo que después de que a su hermano lo dejaron ciego, el Estado, el gobierno, nadie se ha acercado a ellos a ofrecerle ayuda o algo. Entonces, como que solamente la gente que está luchando en las calles, pero las personas que de verdad deberían haberlo hecho, ni ahí. Claro, es lamentable que la falta de criterio, nuevamente, la falta de criterio de las policías, los carabineros, incluso cuando estuvieron los militares en las calles, los militares sin criterio, amenazando, intimidando a la gente, y por lo mismo vemos que es tan grave todo este tipo de manifestaciones de la violencia policial en las calles, y también estas leyes que criminalizan la protesta social. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y en relación a Rancagua, hoy en la mañana se hizo una manifestación, una intervención en la plaza, ex Plaza de los Héroes, por los niños del Sename. Esta tiene por nombre No Más Abuso en el Sename o No Más Sename. Y hay una declaración que dice: el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños y las niñas que están bajo su tutela. En los 100% de los hogares del Sename investigados se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos de connotación sexual. La fuente es CIPER. Los niños y las niñas del Sename han sido olvidados por cada uno de los gobiernos existentes de la falsa democracia, sin olvidar los niños torturados y asesinados en la dictadura de Pinochet. Ningún gobierno ha sido capaz de encargarse de velar por los niños, y peor aún, luego los criminaliza y vandaliza tratándolos de delincuentes. Que la revuelta sea por y para todas. Apoyamos todas y cada una de las demandas que exige el pueblo para la mejora de su bienestar físico y emocional, estructural y social. En Chile se criminaliza la pobreza, el hambre, los niños, los estudiantes, los jubilados, los chicos que dan cara para que la gente pueda protestar tranquila, y no así las fuerzas policiales encargadas de abusar, torturar, mutilar, violar e incluso matar. El Estado mata, la policía mata, la cárcel de los niños llamada Sename mata. Claro, porque ya en 11 años ya están confirmadas más de 800 muertes de niños del Sename. Y sí, vemos que no hay informes, se han perdido informes de las autopsias, y se presume incluso, hay gente que presume incluso que haya tráfico de órganos. Sí. Hay 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI. 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. Claro, vemos que estos hogares del Sename al final se vuelven cárceles que van dañando más, van violentando más a los niños, y no son una solución, no son una solución al tema de la desigualdad social. Y vemos que a lo que se le pone dinero es a las policías, se le pone dinero a las cárceles, se le pone dinero solamente a los entes que son represión, y no a las políticas sociales. Bueno, con esto... Sí, con esto ya cerramos este boletín informativo. Rancagua despertó de esta semana. Vemos que Tenemos que seguir atentos. También seguir en las calles. Seguir en las calles. Vemos que hay una ley anticapuchas que está, fue votada también en el Senado. Y hay formas de pasarla por encima. Como dato, el maquillaje corporal en la cara de forma uniforme hace que en una cámara sea imposible reconocer tu rostro. Claro, porque estas cámaras tienen un tipo de reconocimiento facial y así pueden buscarnos. Y si la idea al final es que quieren ir a buscarnos a las casas para sí, tomarnos presos. Sí, esa es la idea. Y no es que solamente los que estén protestando, los que hagan desórdenes van a hacer, no, van a empezar a buscar a los dirigentes y a todas las personas que puedan. Ya está pasando en realidad. Claro, que puedan hacer este tipo de represión. Bueno, con eso terminamos. Atentos y atentas a la página web de la Radio Manque y al Facebook, al Instagram. Y bueno, ahí vamos subiendo los afiches de los eventos y de las marchas y todas esas cosas. Bueno, hasta luego.